Imaginemos que esto, estamos en un café, os estáis emborrachando como cerdos. No, eso no. Tú, me dice por qué aplaude. ¿Tú qué pasa? ¿Que no eres un tío responsable? Así va el país. No, buen rollo. No sé cómo ha sido. Seguro que ha sido algún colega de los que va a los cafés a vernos. Estáis en un café. El ambiente está tenso. Hay mucho humo porque la gente fuma. Los camareros van y vienen. Y Antonio se cansa de mis presentaciones, como es normal, ¿no? Entonces, imaginemos que estamos en un ambiente familiar, entonces todos cantamos y cantáis, vosotros os oímos, porque esta canción, seguro que la conocéis, mis amigos que están estratégicamente repartidos por todo el escenario, digo, por todo el público. ¿Quieres decir algo, Antonio? Pues esta canción se llama Oxiva. Surcando los mares de su mirar, viento en popa, divisando la costa de un sueño, su tempestad, de rizo va la canción, no podrá despertar si la flor está anclada en la mar. ¿Dónde vas? ¿Dónde quieres llegar? Porque siempre estás cantando sola. Aún se va recogiendo lluvia en caracolas, va a plantar mil esencias sobre su persona. Siempre está diseñando castillos de viento y sin volar quiere acariciar el firmamento. De primero un poquito de pasta sin harinar, sin receta, si es suerte un filete de pollo sin empanar, me sabe a gloria igual y no sé si tiene algo especial o es que yo estoy loco de atar. Ha emigrado sin duda a otra zona a mi paladar, desde que ella está, se va recogiendo lluvia en caracolas, va a plantar mil esencias sobre su persona, siempre está diseñando castillos de viento y sin volar quiere acariciar el firmamento. Se retrasa, no ensucia, no trae su mensualidad, la dulce prenda, una rana de bote señala que sin altar, la cigüeña vendrá, nuestra opción fue la de progresar hacia el fin que la vida nos da, corre ya que los días se van con la cuenta atrás, a toda vela, aún si ya es la reina de las carambolas, por llevar nuestra esencia sobre su persona, ahora está armando el castillo de cimiento y sin volar es promesa y es mi fin.